cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este, tu programa de las noches de radioesperantia.com. Ya sabes, en las alternativas que tenemos para escucharnos en directo, en formato podcast, que hay muchas, emisoras de FM a través de los reproductores que encontrarás en tus dispositivos móviles, a través de TuneIn, emisoras de FM y en las páginas que encontrarás un reproductor, además muy chulo, radioesperantia.com, esperantia.com, un maratón podcast. Ya sabes que también nos puedes escuchar a lo largo de la programación de los dos canales de Radio Esperantia y que nada, que como siempre estamos encantadísimos de volver a compartir un día más este tu programa. Hoy es lunes, comenzamos semana 9 de noviembre, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y encantadísimos de nuevo por compartir un día más este programa contigo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, pues comenzamos porque tenemos un montón de novedades. Hoy vamos a escuchar tres o cuatro discos que estrenamos hoy. Y comenzamos con uno de ellos, con la teclista norteamericana Gail Johnson. Es la líder de una formación llamada Jess in Pink. Que son estas mujeres que tocan vestidas de rosa, de ahí pues la denominación. Todas son jazzistas de primer nivel y ella es la teclista, un poco la que lleva la batuta. Tiene nuevo material, se llama New Beginnings, Nuevos Comienzos, y a mí me suena a gloria, una pasada, disco de Gail Johnson de este 2015, después de el apoteósico estreno de Jess in Pink, que había lanzado pues algunas cositas y sueltas, pero álbum así enterito, pues hasta hace muy poco tiempo pues no lo teníamos. Tenemos que ir recurrir a YouTube a ver las actuaciones, sobre todo en directo, que realizaban a lo largo y ancho de su estado natal, California, y bueno, muy bien, muy bien. Así pues, bienvenido, comenzamos, Confusión, Gail Johnson, y esta maravilla se llama Here Go A Go, Gail Johnson, New Beginning, comenzamos. Reminiscing about the good old days, though Estamos nosotros de nuevo, aquí vamos de nuevo, el nuevo trabajo, valga la redundancia, nuevos comienzos de Gail Johnson, una teclista fantástica, la venimos siguiendo hace tiempo y nos suena a gloria este nuevo trabajo. Ya te digo que es la líder de la formación Yes in Pink, californianas, todas ellas. Ahí tenemos a Karen Briggs, que es violinista, Alcia René a la flauta, María Antoniette, que es arpista, y Robin Brandlett, por ejemplo, como bajista, una bajista impresionante. Y seguimos. Esta es una versión de un tema de Mantronic, que es una versión que realizaron recientemente, el disco de los años 90, este tema, We Got to Have Your Love, y que interpretan los cinco ganadores de la Operación Triunfo Británica, que sería Pop Stars. Pues este tema me gusta incluso más que el original. Got to Have Your Love, Liberty X. Se hacen llamar Liberty X, son los cinco ganadores de la Operación Triunfo Británica, que se llama Pop Stars. Un tema que seguramente conocerás porque un tema ya pues clásico de Mantronic de la década de los 90. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti. Y no te lo he dicho, que estos programas, lunes, martes, miércoles, quizás jueves, pues lo estamos haciendo desde Tenerife, aquí en casa del amiguete Carlos Moriarty, y saludando pues a todos los amigos que tenemos en Tenerife, Dina, Elena, Paco y nada, encantadísimos de estar, pues haber cambiado la isla. Seguimos con Fusión. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Es el disco del 2012 del productor, trombonista, arreglista, compositor Pedro Ortuño, es madrileño, y con esta denominación Mr. Gagún nos propone un disco genial con diferentes vocalistas, concretamente la que escuchas ahora es Alejandra Varela. Un disco que nos ha encantado, suena diferente a pues smooth jazz, new jazz, tiene un poquito de todo, algo de soul, funk. Un disco que nos encantó ya en su día, porque lleva pues 3 añitos ya con nosotros. Mr. Gagún, Pedro Ortuño, pedazo de trombonista, que nos encanta. Ya escuchábamos pues el otro día trompetistas de estos de nivel. con nuevos discos y un instrumento que últimamente pues está abriendo paso con algo más de lentitud que pues trompetistas, por ejemplo, saxofonistas, pero bueno, los trombonistas que empiezan a sonar bastante con discos propios aquí en nuestro programa. Michel Gagún, Pedro Ortuño, pedazo de trombonista, y aquí pues disfrutando junto a ti en Confusión. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos o si ya llevas un ratito con nosotros. Pues de Madrid nos vamos a New Jersey, una mujer que nos encanta, Normita Rodríguez, aunque la apodan New Jersey Baby Fingers, y suena así de bien con un discazo que ya te presentamos hace ya una temporadita. Ah, es lo que hay. If this what it is. Seguimos. NG Lady Fingers, una delicia de un álbum que ya nos encantó en su día. This is what it is, eso es lo que hay, sería la traducción exacta. Y el Twisted Love, la música que estamos escuchando aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Y además, como siempre, encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo de radio junto a ti. Pues nos vamos con un nuevo estreno, una pedazo de vocalista que hace tiempo ya venimos escuchando en Confusión. Se llama Angie Stone. Tiene un nuevo trabajo que se llama Dream. Estos son los malos hábitos, Bad Habits, en RadioEsperantia.com cada noche junto a ti en Confusión. Seguimos. looking funny, more mom than the money. I'm watching what I spend, so what's that in the window? Take a little of my savings, move it over to my checking. But the way my account is set up, el último tramo del año. Nos está llegando una cantidad de música, de esta que prácticamente, pues, con todo lo que nos ha llegado y todo lo que había ya que esperar, ha habido lanzamientos prodigiosos y algunos que no esperábamos en los últimos días, por ejemplo el de Angie Stone, que llevaba pues tiempo sin lanzar nuevo material, pero bueno, pensábamos que este disco pues se iba a demorar hasta el 2016, pero mira, ha llegado en noviembre. Se llama Dream, esta vocalista que se estrenó en el año 99, es de Colombia, una localidad que está en Carolina del Norte, y desde el 99 pues viene lanzando música realmente prodigiosa. Angie Stone, Bad Habits, es un nuevo trabajo llamado genéricamente Dream. Pues seguimos, que esto todavía no termina. Jingle y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. Que creo que te presentamos pues hace como 15 años aproximadamente, bueno, 10 años por lo menos. Soul Ride, un pedazo de álbum 3D que además tenía una portada bastante sugerente con pues, un muñeco ahí animado en plan grande. Soul Ride, la banda del teclista Joe Joseph Ward, con colaboraciones importantes como por ejemplo Roy Ayers al vibráfono, Andy Mathater Holmes es el encargado un poco del resto de la formación en promociones, cajas de ritmos, etcétera. Una banda muy interesante, Soul Ride, y esto que escuchas, Roll Up. Seguimos en Estados Unidos, nos vamos con los Ripping Tones, que nos dio una alegría inmensa cuando este año, quizá pues a finales del pasado, estrenábamos el nuevo trabajo. Esto tiene ya su tiempo, no es de ahora. Son los Ripping Tones y esta delicia Paris Groove pertenece a su álbum del año pues 2009. Los Ripping Tones, una formación de estas genuinas en el smooth jazz en confusión. Es el líder de esta formación norteamericana Modern Art, el disco que lanzaban en el año 2009, con esas portadas tan sugerentes, siempre con gatos por medio, bien tocando instrumentos o bien observando el paisaje, pero siempre gatos en los discos de los Ripping Tones. Paris Groove, lo que escuchas de este discazo, prácticamente elegir un disco de los Ripping Tones y quedarse solamente con uno de todas las maravillas que tienen es complicado. Así que yo prácticamente pues, me quedaría con todos. Modern Art, concretamente, en el que se incluye este Paris Groove del año 2009. La banda de ese pedazo de músico, Russ Freeman. Seguimos en confusión y en este punto queremos agradecerte el estar con nosotros compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y como siempre, ya sabes que te mandamos el agradecimiento y que nos encanta, de verdad. estar aquí juntitos, tú y yo, pues disfrutando de toda esta música que esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Los Ripintos, Paris Groove, y volvemos con el disco, el tema que le da título al disco de New Jersey Baby Fingers. Lady, te dije antes Baby Fingers. Baby Fingers es Patrice Rassen, esta señora que ya está talludita, se llama Lady Fingers. Fíjate qué bien suena el tema que le da título a este álbum. It's What Is This. Es lo que hay, el título de este tema y también del disco que nos regalaba, porque es todo un regalo, New Jersey Lady Fingers, Normita Rodríguez, una delicia aquí en Confusión. Y vamos ya pues atravesando la primera media hora y nos vamos hacia la segunda. Mark Knox, otro de estos músicos que nos encanta, jazz tranquilito, light jazz. Y precisamente se incluye en este disco Light Jazz Selection Secret CD, Mark Knox en Confusión. We'll be right back. cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Chet Dixon, un vocalista que cultiva sobre todo el género del New Soul, aunque proviene del Soul, y este Lovers Delight, un álbum fenomenal del año 2007. Este es un clásico, prácticamente no hace falta ni presentarlo. En todos los recopilatorios de Chic te lo encuentras. I Want Your Love. Esta es la versión extendida. Chic, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers. I dream of you all of the time. What am I gonna do? un tema que, bueno, que lo recordamos todos, década de los 80, genuinos, chill. En su versión extendida, esto es el I Want Your Love. Prácticamente no hace falta ni presentarlo porque todos lo conocemos. Está escuchando Confusión y estamos encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo de radio contigo. Cada noche en radioesperantia.com, en todos los portales que difunden nuestra señal, las emisoras de FM en directo a través de los dispositivos móviles, en directo a través de internet, a través de esperantia.com, radioesperantia.com o Maratón Podcast, que es una página donde tenemos ahí los productores fijos. También, si lo deseas, entras en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programa, te explicas música y tienes el apartado de podcast, simplemente pinchando ahí la palabra podcast en la página de Confusión, donde encontrarás todas las fórmulas para contactar con nosotros: Google, Plus, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. I Want Your Love, Chic. En este disco, no te he dicho, pues es de sus versiones extendidas, todas además. Desde la primera, Le Freak, hasta la última. Pues seguimos en Estados Unidos y nos vamos a Colorado. Ahí hay un músico muy curioso, es E.L. Mahone, que toca el clarinete. Al principio de pues la difusión masiva del jazz, los clarinetistas eran pues elemento fundamental, pero ahora pues han sido sustituidos por los saxofonistas, pero todavía quedan clarinetistas de jazz de estos pata negra, y uno de ellos es el originario de Colorado y el Mahone, y esto es Kind of Like That. We'll be right back. al clarinetista ILM Mahon, lo conocemos hace ya mucho tiempo aquí en Confusión, con esos discos geniales, Reflections, me estoy acordando ahora, que es una delicia. Y me lo he encontrado ahora en este discazo, que es un recopilatorio con selecciones de jazz, smooth jazz, fusión, se llama Light Jazz Selection, una delicia. Esto se llama Kinda Like That, del clarinetista de Colorado, el Mahon. Y estamos ya a punto de decirte adiós, nos vamos con otro estreno, Tony Red, la vocalista de Atlanta, Georgia, que lanza nuevo material. Y bueno, como nos íbamos a pasar ya de hora, pues digo, pues mira, voy a poner una intro, reprise de estos que editen, y bueno, sobre ella nos iremos despidiendo. Dura muy poquito, 1.35, entonces lo que voy a hacer, te voy a dejar escuchar pues la práctica totalidad y luego ya le daré un poquito hacia atrás. Y ya sobre ella nos vamos despidiendo para ya pues emplazarte para el programa de mañana martes, que aquí pues ya sabes, de lunes a viernes a las 11 de la noche en directo, una hora menos en Canarias, disfrutando junto a ti en este tiempo de radio. Tony Red tiene nuevo material que además nos suena muy bien, muy bien. De momento pues vamos a escuchar pues un reprise de este Her Redness, pero bueno, le dedicaremos un tiempo porque el disco lo merece y está francamente bien. Tony Red, esto se llama Time for Love, un reprise, ya te digo, dura poquito y ya enseguida despedida en Confusión, radioesperantia.com. Digo, dura un poquito y sobre ella nos vamos despidiendo, sobre esta vocalista de Atlanta, Georgia. Ha sido un verdadero placer, como siempre, disfrutar de tu compañía y compartir juntitos tú y yo este tiempo de radio. Y lo dicho, que mañana martes volvemos con una nueva edición, como siempre, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, o en tu reproductor favorito si ya decides descargarte o escuchar ahí mismo el podcast en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast, que te encontrarás los, pues creo que son 589 con el de hoy. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, a ser moderadamente felices, y como llevamos una temporadita escuchando por la discografía de Cabo Frío, nos vamos a despedir con ellos, la banda de Curtis Kendrick. Bye bye, hasta mañana, a ser, pues como te digo, moderadamente felices. Bye bye, hasta mañana.